Hola Jorgelina, muy buen día. Muy bien, acá tratando de encarar también esta realidad que nos toca con el tema, como bien decías vos, de los chicos que no están conectándose con la escuela, con los docentes y de alguna manera no están pudiendo desarrollar su oficio de estudiantes, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos llevó a que nos encontremos casi todos los directivos de Carlos Paz, de escuelas públicas, primarias, secundarias y también algunas escuelas privadas, porque en definitiva la problemática está tocando en todas las escuelas. El mayor problema, justamente como te decía, es la falta de vinculación tecnológica de gran número de nuestros estudiantes. Veíamos en general que está rondando en un 50%. Entonces, bueno, la idea que nos surgió es llegarnos al municipio, llegarnos también al Consejo de Representantes y plantear alguna posible solución pensada en conjunto. Así que, bueno, en eso justamente estamos en estos momentos, Jorgelina. Hablabas de este 50% con algún tipo de problemática. ¿Gira en torno a la conexión a Internet, a las herramientas tecnológicas para poder conectarse? ¿Cuáles son los principales puntos que han podido relevar? Digo, en algo que ha sido bastante incipiente y autogestivo por parte de la escuela, porque no es que hay una estadística oficial a nivel local sobre cuál es la situación. Exactamente. No hay una estadística local, pero sí hay mucho de gestión en cada estudiante, ¿no? Perdón, en cada escuela. Conocer la realidad de lo que le sucede a cada estudiante es clave. Las problemáticas son bien diversas, desde, por ejemplo, que por la pandemia y por la falta de trabajo, en algunos hogares se dejó de pagar el servicio de Internet, por ejemplo, eso es bastante notable. En otros hogares, además de eso, no hay dispositivos para conectarse. Por ejemplo, hemos encontrado muchas familias que tienen a lo mejor un solo teléfono, la mamá o el papá es el que necesita para trabajar, se lo lleva durante todo el día y cuando vuelve a la noche, recién ahí a lo mejor el estudiante puede comenzar a pensar en hacer algo para la escuela. El problema de la conectividad en los hogares con un solo celular, con internet insuficiente, es muy notable. Son muchos los hogares que están en estas condiciones, ¿no? Hemos relevado también, por ejemplo, algunos chicos que puntualmente nos dicen yo me conecto a las 10 de la noche y quisiera hablar con la profe de tal asignatura. Claro. Entonces nos ponemos en contacto con la profe y la profe realmente, además de haber estado trabajando en el horario que le corresponde, le dedica un tiempo extra a ese estudiante sabiendo esa situación, ¿no? Entonces es muy, muy movilizador todo esto que está sucediendo. Eso por contarte un caso. Otros de los casos que también estamos viendo, familias que de alguna manera se están desintegrando, si se quiere la palabra, porque los padres le dicen a los chicos, anda durante la semana a la casa de la abuela, que la abuela tiene internet. Claro. Y te comunicas con el dispositivo de los abuelos. Y eso también es increíble ver que sucedan estas cosas, ¿no? Que no se pueden dar respuestas desde los hogares. Entonces, bueno, nos interpela y nos hace pensar qué tenemos que seguir haciendo como escuela, cómo nos puede seguir ayudando el Estado para realmente intervenir de una manera un poco más consciente. El impacto de todos estos hechos que has ido mencionando, ¿no? Donde incluso la cuestión económica de la familia es central, ¿lo han podido detectar en lo que significa hoy la conexión a las clases virtuales, deserción de algunos estudiantes en particular? Un poco, ¿qué datos tenés sobre eso? Sí, deserción hemos tenido un poco, tanto en 2020 como lo que va de 2021, estudiantes que no han participado, por ejemplo, de ninguna videoconferencia, que no han entregado ningún trabajo práctico, a lo que hemos planteado como alternativa disponer de material impreso. Uh-huh. En algunos casos se venden fotocopiadora, en otros casos se les obsequia a la familia. Y vemos también que el material impreso no genera vínculo. No genera vínculo ni con el docente, ni con el aprendizaje. Familias que a lo mejor desconocen esa temática, que no tienen por qué conocerla, los padres no son los docentes, y el estudiante no le causa ninguna motivación sentarse en un cuadernillo de 3, 5, 10 hojas a leer de cero y a tratar de resolver consignas, ¿no? Entonces, ¿cómo se van como apagando algunas lucecitas que creíamos alternativas convenientes? Uh-huh. La brecha que genera esta falta de conectividad es terrible. No puede dejar de estudiar un estudiante porque no tenga internet. No puede repetir un estudiante porque hizo menos de la mitad de los trabajos que tenía por no tener conectividad. Entonces, bueno, ahí vemos lo más grave de la cuestión. Uh-huh. Planteabas, bueno, lo que sucede en el interior de cada familia. ¿Qué es lo que pasa en la institución educativa? ¿Tienen buena conexión a internet hoy en el IPEM 359 o conexión a internet en sí? Bien, es sumamente importante la pregunta que estás haciendo, y en esta línea es que hicimos las gestiones para con el municipio y para con el consejo. Hay algo de internet en algunas escuelas, no ni de buena calidad ni suficiente en la mayoría de las escuelas, ¿no? Bien. Entonces, imaginamos de alguna manera que a través del municipio se puede gestionar unas redes abiertas en torno de la escuela. Por ejemplo, bueno, sabés, es el lugar de privilegio geográfico que tienen el IPEM 359 al lado de la plaza, ¿no? Y pensamos, si tuviese una red de internet abierta, los chicos podrían acercarse a la plaza, conectarse y empezar a sumar para hacer sus tareas. Entonces, un poco por ahí pasa también una de las ideas que pensábamos, que es necesario que haya redes abiertas que permitan la conectividad en el caso de que los chicos tengan sus dispositivos tecnológicos, uh-huh, claramente. En el caso que no los tienen, algunas escuelas también de Carlos Paz, unas pocas, disponen de netbook, que también se puede poner al servicio de los estudiantes para que hagan las cosas en determinados momentos. Así que, bueno, en eso estamos, es imperiosa la urgencia de buscar soluciones y que no nos quede ningún estudiante afuera por cuestiones tecnológicas, ¿no? Bien, o sea, una primera iniciativa sería que las instituciones educativas funcionen como nodos de internet zonales o regionales para los estudiantes del barrio, que se puedan acercar, conectar de esa manera con el dispositivo tecnológico de manera gratuita y libre, y allí enviar las tareas correspondientes o hacer las actividades. Esa sería una primera propuesta o pedido hacia el municipio. Tal cual, tal cual, tal cual. Y esto, por ejemplo, pensado para todos los chicos de la ciudad, ¿no? Sí. No es que únicamente los estudiantes del IPEM 359 se van a acercar a la plaza para conectarse. Que lo puede hacer cualquier estudiante de cualquier escuela, porque sumamos también el tema de transporte, las dificultades que hay, el boleto educativo que no está funcionando. Entonces los chicos no se pueden estar trasladando, uh-huh, hasta su escuela a gestionar algo en forma puntual. De ahí que vemos la necesidad de que tiene que haber una red abierta y disponible para todos. Esto ya no es un problema que afecta únicamente a los barrios más vulnerables, ¿sí? Como se decía en algún momento. Realmente afecta a todos. Los estudiantes que van a una escuela privada, recién estaba hablando con una directora de una escuela primaria privada, y las familias hacen verdadero sacrificio para pagar la cuota de la escuela privada. Pero la realidad de que uno de los padres dejó de trabajar o que no pueden sostener internet, también sucede en torno a las escuelas privadas. Uh-huh. Por ahí pasa un poco todo esto que nos está movilizando tanto. El otro eje de pedido o de diálogo, por lo menos con el municipio, sería esto de las herramientas tecnológicas que permitan conectarse justamente a la red. ¿Hay algún programa que hoy se esté ejecutando a nivel provincial para garantizar algunas herramientas en esa línea? ¿O ha habido algún tipo de aporte de parte del municipio desde el 2020 a esta parte a las instituciones educativas en términos tecnológicos? Excelente la pregunta. Por eso insistimos que el Estado debe estar presente, ¿no? Ha sido muy escasa la respuesta que hemos recibido. Nuestra escuela en particular, la semana pasada, el día viernes, recibió algunos equipos nuevos, pero fue puntualmente nuestra escuela, ¿sí? El IPEN 359. No les está llegando a las otras escuelas públicas, primarias o secundarias, ni hablar de que llegue algo a las escuelas privadas, ¿no? Está también el preconcepto de que porque son privadas se tienen que buscar la vida solo. Y realmente es complicada la situación. Uh-huh. La ayuda en cuanto a equipos es extremadamente lenta e insuficiente. Uh-huh. Este pedido de que se habilite un espacio de diálogo, de reunión para plantear estas problemáticas, ¿es la primera, el primero que se hace de este tipo? ¿Hubo alguna instancia el año pasado para abordar esta situación, tanto por iniciativa del municipio, del propio Consejo de Representantes, como de las mismas instituciones educativas de la ciudad? No, exactamente con un objetivo tan claro y tratando de dar una solución tan puntual, no hubo reuniones. Sí hubieron, por ejemplo, otras muy interesantes el año pasado, sin ir más lejos, respecto de lo que era la asistencia médica. El tema con las compañías que asisten en las escuelas, los costos que tenían. Ahí el municipio abrió las puertas, tuvimos un excelente diálogo y logramos acceder a algunos beneficios acordando pautas de trabajo y demás, ¿no? Pero puntualmente en relación a la tecnología, en relación a Internet, como estamos diciendo ahora, no. Ni con la profundidad que necesitamos encararlos ahora tampoco. ¿Cuándo fue ingresada la nota y qué expectativas tienen de que sea lo más ágil posible la respuesta? La nota la ingresamos el viernes por la mañana, tanto al municipio como al Consejo de Representantes, uh-huh. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Uh-huh. Toda esta iniciativa la llevamos adelante, como te decía, con numerosas escuelas, pero en la voz del profe Miguel Lorenzo, sí, que es el director de la Escuela 316, Eva Duarte, y en mi persona, y bueno, nadie se ha comunicado con ninguno de los dos, ni ayer ni hoy. Uh-huh. La Escuela Eva Duarte incluso es una de las instituciones educativas que hoy no tiene conexión a Internet en la ciudad, que tiene uno de los panoramas más complejos en esto de poder, con las dificultades que genera de poder incluso desde la propia institución acompañar la realidad de las familias que hoy tampoco tienen garantizada la conectividad, ¿no? Está bueno, más allá de la situación general, el panorama que daba de que hay un 50% de estudiantes que no tienen los elementos necesarios y que tampoco tienen acceso a una red de Internet para seguir la educación de manera virtual, los casos particulares, ¿no?, de que todo esto se arrastra desde el año pasado y que ya no son las mismas condiciones económicas de las familias como para ir subsanando esa tanto herramientas tecnológicas como pagar Internet. Entonces las instituciones educativas podrían tener como un rol súper protagónico, pero bueno, con el acompañamiento del Estado, ¿no? Esto de los nodos de Internet sería como una herramienta, por lo menos para ir después pensando en otras estrategias, me parece, ¿no? Totalmente. Esto que hablábamos del 50% de estudiantes menos conectados es un promedio también, ¿no? Uh-huh. Hay escuelas con una posición geográfica un poco más periférica donde el porcentaje aumenta, ¿no? Y escuelas centrales donde a lo mejor el porcentaje disminuye un poquito. Bien. Eso por un lado. Por eso la necesidad puntual también en el ítem 316. Esa escuela no solamente funciona como establecimiento educativo, sino que es un ícono en el barrio y es una referencia de un montón de cuestiones. Las familias llegan permanentemente y nos cuentan si han quedado sin trabajo, cuentan a lo mejor si necesitan hacer un trámite, vienen a preguntar cómo se hace. La escuela está abierta todos los días prácticamente y atendiendo a un sinnúmero de necesidades. Uh-huh. Cuestiones que tienen que ver también con la alimentación cotidiana. Hay familias que no están comiendo. Entonces, menos aún los estudiantes van a ser capaces de conectarse o van a poder producir algún aprendizaje. Entonces, tiene que estar presente el Estado, tiene que ver esta realidad y tratar de buscar soluciones en forma conjunta. En esa línea va mi última pregunta. En principio, esta situación social de las familias, ¿no? La dificultad de poder sostener un alquiler, de generar una alimentación saludable para los propios estudiantes. Digo, la institución hoy va teniendo ese pulso y qué gestiones han podido realizar, digamos, cómo acompañar a esas familias en ese contexto. Más allá de la importancia de sostener el proceso educativo, ver este deterioro de las condiciones sociales, bueno, ¿en qué lugar deja a la institución educativa? Es tremendo cuando a la escuela viene una familia que dice que no come. Y desde el equipo directivo, desde el equipo de docentes, tratar de gestionar para acercarle algo. Es verdaderamente tremendo y sabemos que no es una solución. Es atender puntualmente a algo que resulta insuficiente. Y estas cuestiones se van repitiendo cada vez con más frecuencia. Uh-huh. Así que, bueno, realmente el panorama es complejo. Uh-huh. La realidad en la que estamos es muy compleja. Uh-huh. Tomando esto último que señalas, María Elena, te consulto, digo, ¿cómo está la entrega del PAICOR? ¿No? Digamos, en función de que, digo, aquí en Carlos Paz, bueno, las clases se siguen dando de manera virtual, digo, y con todas las dificultades, ¿no?, que esto genera, que lo venís relatando, digo, pero en la entrega del PAICOR, digo, ¿qué balance, qué lecturas hacen también desde las escuelas? Bien, no todas las escuelas públicas tienen PAICOR, uh-huh. Partimos de esa base, ¿no? Sí. La nuestra, por ejemplo, no lo tiene, el IPEN 359 no tiene el servicio de PAICOR. Las que lo tienen están trabajando básicamente en lo que se llama un módulo, uh-huh, sí. Reciben cajas con mercadería y esas cajas se entregan a las familias, ¿sí? Uh-huh. Esos módulos se entregan a las familias. Volvemos a lo mismo, esa mercadería no termina de resultar suficiente, sí. Los chicos no tienen un plato de comida caliente como cuando estábamos en situación presencial, uh-huh. Entonces verdaderamente la complejidad nos sobrepasa lo que puede atender la escuela. Uh-huh. De ahí que es fundamental la mirada del Estado. Bien, quedaremos a la expectativa de esta respuesta que consideramos que es tiene que ser urgente e inmediata, ¿no?, ante un pedido que han hecho ahora de manera formal, pero una realidad que se viene profundizando y complejizando durante los últimos meses y durante gran parte del año pasado, con el objetivo de ver, bueno, qué herramientas puede poner a disposición el Estado para garantizar las mejores condiciones para los y las estudiantes y docentes de sostenimiento de los aprendizajes en este contexto de virtualidad, ¿no?, que todavía tiene para mucho rato en esta situación que tenemos a nivel de la pandemia en Córdoba. Así que estaremos a disposición también para comunicar un poco los próximos desafíos y avances que esperamos que haya sobre este punto. Excelente, Jorgelina. Esperemos tener novedades pronto. Recordar que la situación de pandemia es lo fundamental, la cuestión sanitaria es fundamental. El cuidarse, el tratar de no movilizarse para que el virus no se propague, uh-huh. Y en medio de todo esto, atender a todas las cuestiones que hablábamos. Es verdaderamente algo que no podemos desentrañar solamente desde la escuela pública. Tiene que ser un trabajo muy en conjunto. Bien. Te agradecemos muchísimo el contacto con la Villanos. Gracias, Jorgelina. Un abrazo grande a ustedes y gracias por el espacio. Un abrazo. Hasta luego.